musicales para los cuarteles invernales. Y me voy echando de menos las pequeñas grandes cosas, a los vecinos buenos. Buscarme la rutina, que Argentina voy a encontrar, no lo sé. Lo sospecho con el pecho, una lágrima no brota. Echo de menos mi techo, pero no se me nota. Porque la procesión va por dentro, saco fuerza y me voy a. Pequeñas grandes cosas.